Bueno, mientras temblaba un poquitico, escuchábamos esta canción de John Farnham, You're the Voice. Comenzando otra hora más de Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Y ahora viene Michael Jackson, de su álbum Dangerous, de los 90, Black or White. I want to listen to it, okay?

El cantante Little Richard ingresa a un estudio de grabación en Nueva Orleans para comenzar 2 días de grabación. No pareciera que fluyera mucho la inspiración y entonces se toma un break para ir a almorzar. Él y su productor Bumps Blackwell fueron al restaurante Do Drop Inn, restaurante hotel. Richard comenzó a tocar desaforadamente el piano en el bar del hotel, del restaurante, cantando una versión ruidosa de la canción Tutti Frutti. Volvieron al estudio después de almorzar y en solo 15 minutos, Little Richard grabó la canción y acuñó la frase Wap Babaluman Lam Bam Bam. Wap Babaluman Lam Bam Bam. Para finalizar con una gran canción llamada Tutti Frutti. Uno de los grandes, de los pioneros del rock and roll, Little Richard. Y así fue como salió, como resultó esta canción. Wap Babaluman Lam Bam Bam Tutti Frutti. Oh, bum, bum, bum. I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rock to the east, she rock to the west, but she's the girl that I love best. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Bum, I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. Got a gal named Daisy. She almost drives me crazy. She knows how to love me, yes indeed. Boy, you don't know what she do to me. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Peacock. Peacock. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. You're unbelievable. Una canción de los 90, un pop de los 90. EMF y la canción Unbelievable. Es Estrellas de Medianoche, es emisora cultural de Pereira 97.7. You're unbelievable. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, pero del año 1984, 14 de septiembre. Dos hechos para destacar durante la primera entrega de los premios MTV Video Music Awards, celebrados en el Radio City Music Hall de Nueva York. Madonna, quien se puso un vestido de novia no tan inocente mientras interpretaba la canción Like a Virgin, en un intento por recuperar un zapato caído, hizo algunos movimientos improvisados. Rodó por el escenario y, en consecuencia, mostró al mundo su ropa interior para sorpresa del público. Un hecho que quedó marcado para siempre en esa primera entrega de los premios MTV Video Music Awards. Otro hecho. Por otro lado, David Bowie gana el premio al video del año por China Girl. La canción coescrita por David Bowie e Iggy Pop durante sus años en Berlín apareció por primera vez en el álbum de Iggy Pop, The Idiot, lanzado en 1977. Posteriormente, David Bowie la incluyó en su 15th álbum Let's Dance de 1982. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Aquí está la canción ganadora al video del año en la primera entrega de los MTV Video Music Awards, el 14 de septiembre de 1984. David Bowie, China Girl. This feeling with my China girl. I feel a wreck without my little China girl. I hear her heart beating loud as thunder. Soul, the stars crushing. I'm a mess. My little China girl, wake up in the morning with my little China girl. I hear hearts beating loud as thunder. I saw the stars crashing down. I've been tragic like I'm Marlon Brando. When I look at my China girl, and I could pretend nothing really meant too much when I look at my China girl. Everything you are. exciting. My little China girl says, oh baby, just you shut your mouth. Estrellas de medianoche. Un rock siglo XXI.

el puesto número 3 en Billboard Magazine, 14 de septiembre de 2013. Berserk, Eminem, ingresaba directamente, debutaba al puesto número 3. El lugar número 2. Robin Thicke con T.I. y Pharrell Williams. El anterior número 1, Blue Lines. Y a partir del 14 de septiembre de 2013, Roar de Katy Perry llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 2 semanas. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Made myself a prisoner. I lock I Don't Want to Break It Up. Es una canción de la agrupación Foreigner, un rock de los años 80 que escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Vamos con el saxofonista Kenny G. Forever in Love. Estrellas de Medianoche, todas las noches, 11 a 3. Thank you.